¿Probaste la membrana para piscinas Liquitech? Es mucho más que pintura, porque además de darle color a tu pileta, facilita su limpieza y dura muchísimo más. Y claro, es Liquitech. Liquitech, pinta, sella y dura más. ¿Se te trabó la cerradura? Ponele Penetrit. Penetrit afloja todo. La batería es Williard. Mi batería es Williard. El tiempo pasa, las costumbres cambian. Sigamos farruqueando. La farruca siempre está. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Simmons Beauty Rest, 100 años de innovación. Simmons Beauty Rest, descansa en primera clase. Merlo crece en educación. Avanza la construcción de una escuela secundaria en Pontevedra. Fortalecimiento de la infraestructura escolar y compromiso con la educación pública. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel. Fórmula Maxi Ahorro en Carrefour Maxi. La combinación perfecta para ahorrar más. Ahora nuestros beneficios con medios de pago acumulan con todos los precios y promociones. Para vos, tu familia o tu comercio. Todos los lunes y martes de diciembre, ahora con Banco Carrefour, pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito, tenés 15% de descuento sin tope y en el acto. Válido todos los lunes y martes de diciembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. Nampe presenta su nueva etiqueta. Un vino único que libera y realza tus sentidos. Nampe, tu expresión natural. Perfumes Kevin. Encontrarlos en las principales perfumerías del país. La tuerca está dura. Ponele Penetrit. Penetrit afloja todo. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto, de cualquier duda consulte a su médico y farmacéutico. Del 15 al 21 de diciembre, Trapal, tu mayorista amigo, te trae las mejores ofertas. Agua saborizada Placer, varios sabores por 1.5 litros cada una, 749. Gaseosa Fanta Naranja por 2.25 litros, 3.589. Encontrá estos y otros superprecios en nuestras redes sociales. Línea para atención al comerciante Trapal, 011-6458-0789. La red informativa. Títulos ahora. Hora 19:03 en Buenos Aires, temperatura 25 grados, humedad 66%, cielo ligeramente nublado. La red de tránsito. Regreso complicado en algunas autovías de la ciudad. Atención, General Paz, mano al Riachuelo, con tráfico muy lento desde Avenida Constituyentes hasta más allá de Liniers. En tanto al norte, Panamericana, toda la traza hasta la bifurcación a Tigre, con tráfico lento por 4 accidentes en distintos puntos de la traza. El eje Ilia Cantilo al norte, con las complicaciones de tráfico habituales para esta hora, desde mitad de Aeroparque hasta el empalme con la General Paz. Perito Moreno presenta tráfico intenso y fluido, lo mismo acceso oeste, mano a provincia. Telepiane también está presentando buen caudal vehicular y sin problemas. Autopista La Plata Buenos Aires al sur con tráfico fluido. Atención 25 de mayo a Liniers, desde 9 de julio hasta José María Moreno, tráfico con circulación lenta. En el centro porteño, la avenida 9 de julio, desde la zona del Teatro Colón hasta Avenida San Juan, casi a paso de hombre. Casa de Gobierno. Investigan la muerte del soldado en la Quinta de Olivos, amplía Pablo Navarro. Ya se terminaron las pericias por parte de la unidad de búsqueda de evidencia de la policía científica, que encontró, se pudo saber, una vaina servida del fusil reglamentario que tenía en su poder el soldado de 21 años. También se retiró un vehículo del ejército y de la Superintendencia de Investigaciones Federales. La jueza a cargo del caso, Sandra Arroyo Salgado, tomó declaraciones testimoniales durante esta tarde a los compañeros de trabajo del soldado fallecido y a quienes estuvieron con él en las últimas horas para tratar de determinar lo ocurrido. El cuerpo del joven fue trasladado en horas del mediodía para realizarle la autopsia en la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Viamonte, en donde se está realizando en este momento y desde donde se esperan ahora los resultados. Desde la Quinta Presidencial de Olivos, Pablo Navarro, La Red Informativa. Congreso. El oficialismo cuenta los votos para la sesión de mañana en diputados. Más información con Silvina Brandimarte. El oficialismo hace un recuento previo y cree que tiene el número suficiente para darle media sanción, no solamente al proyecto de ley de presupuesto 2026, sino también a las leyes de compromiso fiscal que generan controversias con la oposición y también de inocencia fiscal, la que tiene que ver con los dólares del colchón. A esta hora, sin embargo, hay cuestionamientos al oficialismo porque buscará derogar la ley de emergencia en discapacidad y también los fondos para las universidades. El diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, decía: ¿alguien tiene la entereza, los fundamentos, tal vez la audacia de explicarnos a todos nosotros qué diablos estamos votando? ¿O lo vamos a hacer así, calladitos nomás? La degeneración fiscal acá no cuenta. O sea, hay para que la compraventa de inmuebles no pague más impuestos, pero no hay para el Garrahan. Hay para que las empresas que pudieron reportar ganancias este año, que no son muchas, presidente, son de algunos pocos sectores, para esas, solamente para esas, va a haber una reducción impositiva. Para las que venían en la lona, no, porque esas reportarán quebrantos. Para esas no hay nada. Pero tampoco hay para las universidades. Ahora no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para que desde los fondos del ANSES, que no hubo para pagarle lo que le corresponde a los jubilados, subsidiemos el 100% de los despidos que van a continuar haciendo las empresas con este fondo de cese que ahora va a ser obligatorio. ¿Alguien puede explicar todo esto? Congreso, Silvina Brandimarte, La Red Informativa. Nacionales. Renunció el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el gobierno ya designó a su reemplazante. El ingeniero Germán Lavalle dejó su cargo tras la reciente designación del nuevo secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli. El motivo es permitirle la designación de un reemplazante de su confianza para llevar adelante el plan nuclear argentino que impulsa el presidente, expresó Lavalle. Dólar. Oficial sube 1%, cotiza a 1.480 pesos para la venta. El Blue sube 1,3% y cotiza a 1.500 pesos para la franja vendedora. Policiales. Aeropuerto de Ezeiza, un pasajero intentó ingresar al país con un pasaporte falso y fue expulsado. El hombre de nacionalidad chilena intentó eludir el control de migraciones de la aeroestación tras arribar procedente de un vuelo de Italia. Al ser requerido para control, simuló un desmayo y fue detenido y luego deportado. Quiniela. Vespertinas, ciudad de 9.176, 9176. Bonaerense, 8.011, 8011. Repasamos matutinas, sorteo de las 3 de la tarde. Ciudad, 8.367, 8367. Bonaerense, 1.330, 1330. Pronóstico del tiempo. Para esta noche, descenso de temperatura en torno a los 21 grados a la hora 21 y cielo despejado. Mañana miércoles, máxima 30, parcialmente nublado. Ahora en Buenos Aires, a las 19 y 8 minutos, temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 66%, cielo ligeramente nublado. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Prepárate para las fiestas. Hasta el martes 16 de diciembre, 2x1 en pan dulce, piononos, budines, turrones y confituras de todas las marcas. Y 80% en la segunda unidad de sidras y sabores. También 70% en la segunda unidad en espumantes. Con Día Gigas. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ver legales de las promos en diablen.com/legales. Busca tu estación de servicio Gulf más cercana y arranca tu colección de autitos. Con tu compra llévate una de las leyendas Gulf por 24.900 pesos. Y además podés participar por el sorteo de una moto por semana. Promoción sin obligación de compra. Válida el 17 de noviembre del 2025 hasta agotar stock. Más info, condiciones y estaciones adheridas en www.gulfcombustibles.com. La tuerca está dura. Ponele Penetrit. Penetrit afloja todo. Framega está llegando. Para